Sí, totalmente. Bueno, lo primero que está bueno aclarar es que es la comisión específica para trabajar todo lo que tiene que ver con proyectos legislativos, digamos, para transversalizar la problemática de género. Uh-huh. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible en una agenda legislativa que esta comisión funcione, ¿sí? Bueno, en el año pasado se reunió muy poquitas veces. Y se reunió en la primera parte del año, y bueno, y en este 2017 todavía no había habido ninguna reunión de comisión, no se había, digamos, cabe aclarar que las reuniones de comisión las convoca siempre los o las presidentas de las comisiones, que bueno, sabemos que son del oficialismo, ¿sí? Uh-huh. Sí. ¿Quién estaba presidiendo? En este caso es la legisladora Recal, ella es la presidenta, sí, de la Comisión de Problemáticas de Género. Así que bueno, eso lamentablemente habla de la poca importancia que tienen los temas de género para esta legislatura provincial, porque no es que no haya proyectos para debatir, todo lo contrario, hay, digamos, hay abundante cantidad de proyectos. Bueno, nuestros desde el Frente para la Victoria, que están presentados como para que se debatan y se discutan, sí. Así que no hay ningún motivo, digo, además de los proyectos para debatir, digamos, la comisión podría trabajar en muchos otros aspectos, ¿sí?, vinculada fundamentalmente con el análisis de los proyectos, pero además con otras cuestiones que hacen a una agenda legislativa. Así que bueno, es muy importante que la comisión tenga reuniones periódicas. Sí. Y bueno, y finalmente ahora en octubre, el 10 de octubre concretamente, se llamó a comisión de género, porque además desde la oposición, desde Frente para la Victoria, los y las legisladoras venían insistiendo en la necesidad de que la comisión llamara reunión para discutir algunos de los proyectos que están presentados. Sí. ¿Cuáles son estos proyectos, Cecilia? Bueno, hay muchísimos, sí, hay muchos proyectos, por enumerar solo algunos, digamos, del Frente para la Victoria, bueno, la ley de cupo provincial trans, que es un proyecto que está presentado, que se presentó el año pasado, en el 2016, hay un proyecto para modificar las licencias familiares, para que sean, perdón, las licencias por maternidad, uh-huh, para que sean licencias familiares, y contemplen, digamos, a los colectivos de la diversidad sexual, además de dar la posibilidad a que las licencias de maternidad no las tome solamente la mamá, sino que puedan tomarlas en forma alternada con el papá, como, uh-huh, para que las tareas de cuidado y de protección de la vida también puedan, que estuvieron siempre históricamente a cargo de las mujeres, puedan estar compartidas. Sí. Hay un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual callejero. Hay otra ley para crear un programa permanente de capacitación institucional en perspectiva de género. Hay otro proyecto para, digamos, crear en el ámbito de la provincia de Río Negro la figura del abogado o la abogada para víctimas de violencia de género. Bueno, digamos, está también el proyecto para declarar la emergencia pública en violencia de género. Un proyecto para crear un programa provincial de educación sexual integral y géneros en el ámbito del Ministerio de Educación. Bueno, la verdad que hay muchos, hay desde el bloque del Frente para la Victoria se está trabajando en el tema de género, hay, uh-huh, muchos proyectos presentados, y bueno, la idea es que se debatan y discutan porque, digamos, justamente van a ser, la sanción de estas leyes va primero poner en tapete toda la problemática de género, pero además trabajar para la erradicación de la violencia de género, para la atención integral de las mujeres que padecen situación de violencia de género, así que bueno, son sumamente importantes. Sí, y esto, bueno, estos proyectos estaban siendo truncados, además, bueno, por el no al no sesionar, ¿no? Y al no haber no, una, claro, comisión que se ocupe, claro, específicamente de revisar. Lo que hacen las comisiones legislativas, sí, es armar los temarios, y en esos temarios van incluyendo determinados proyectos, ¿sí? Así que bueno, el no, digamos, que no se reúna la comisión significa, bueno, que no hay temario, que no hay debate. Sí. Y justamente el ámbito de las comisiones son ámbitos muy interesantes porque los proyectos de ley son textos inacabados, perfectibles. Justamente la idea del debate en la comisión es sumar miradas, mejorarlos, revisarlos, sumar nuevos aportes, hacer análisis críticos de los proyectos para que después devengan en las mejores leyes posibles, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, en este caso no hubo tratamiento de proyectos de vinculados al género, digamos, en la comisión. En la comisión, bueno, de género. En la comisión de género, sí, sí, sí. Hubo algunos poquitos proyectos, dos o tres, vinculados a cosas, digamos, no sustanciales de la política pública, de género, que circularon por otras comisiones, por sí. ejemplo, por la Comisión de Asuntos Sociales, pero no es lo que corresponde. Si hay una comisión especial para debatir estas problemáticas, corresponde que los proyectos se debatan en esta comisión. Y como te decía anteriormente, todos estos proyectos que te enumeré, que son esenciales para una política pública, por ejemplo, el tema del cupo trans para que las personas, digamos, que es un proyecto fundamental para que las personas que han sido de los colectivos de la diversidad sexual, que han sido discriminados en todos sus ámbitos de socialización primaria y que sabemos que llegan con muy pocas posibilidades de acceder al trabajo formal, bueno, a partir de la sanción de esta ley, tengan un cupo asignado para que obligatoriamente puedan estar incluidos en el ámbito laboral. Así que bueno, es un proyecto, digamos, que va al corazón de la política pública. Sí. Estos proyectos no han tenido tratamiento, ¿sí? A lo largo de este año y el año pasado muy poco también. Cecilia, además, bueno, del lo que fue el tema del tratamiento de todos los proyectos estos que han presentado también, lamentablemente han salido de esta comisión dichos desafortunados, ¿no?, de alguien quien estuvo presente ahí en la comisión. Sí, bueno, como fue de público conocimiento, sí. Digamos, los asesores, en realidad, yo quiero aclarar esto, sí. los que conforman la comisión no somos los asesores, sino son los legisladores y las legisladoras, así, ¿sí? Sí, sí. Los y las asesoras estamos acompañando y, bueno, somos quienes investigamos, hacemos esta tarea y, bueno, les damos la información que necesitan a los asesores para que tomen las decisiones que ellos consideren. Uh-huh. Así que, bueno, en la comisión de género sí, yo estoy, digamos, yo participo de esas comisiones por el legislador Jorge Vallaza, con quien trabajo, que es uno de los temas que él aborda, digamos, el tema de género y perspectiva de género. Uh-huh. Sí, bueno, no estuvo una de las legisladoras, la legisladora Milesi estaba ausente y la reemplazaba el legislador Facundo López. Y bueno, tuvo una serie de afirmaciones desafortunadas que fueron oportunamente criticadas por la legisladora Karina Pita y también desde el bloque del Frente para la Victoria se le sí. salió a responder en relación a algunas apreciaciones que hizo. De hecho, también desde Mujeres Organizadas también. Totalmente, sí. desde el espacio de Mujeres Organizadas de la Comarca también. Porque bueno, consideramos que no se pueden dejar pasar afirmaciones, bueno, no sé, como por ejemplo hablar de que la violencia de género también incluía la violencia hacia los hombres, que esto tiene que ver con un error conceptual serio, porque bueno, cuando hablamos de violencia de género hablamos de la violencia que sufren las mujeres en relación a su género, ¿sí? Sí. Y bueno, ningún hombre, no estamos negando que haya hombres que puedan sufrir situaciones de violencia, pero ninguna situación de violencia de los hombres tiene que ver con ser portadoras de género, ¿sí? Y ese, sí. que ese sea el motivo, ¿sí? Del padecimiento de situaciones de violencia, como sí sabemos que padecemos las mujeres. Sí. Y además, bueno, de decir un error conceptual que, viniendo de parte de un hombre, blanco, hetero y de poder es imperdonable, sí, no se puede dejar pasar. Sí. No, totalmente. Por eso es importante y además reencuadrar esto y además, bueno, me parece que cada vez que se sale a volver a explicar esto, también estamos contribuyendo a desarmar esta matriz, patriarcal y machista, que está todavía muy presente en nuestra sociedad. Y si bien hay avances, porque digo, bueno, tener una comisión legislativa de género es un avance social muy significativo, todavía siguen pasando cosas que son claramente repudiables, ¿no? Sí. Así que, bueno, después también desvalorización a las organizaciones, a la organización de mujeres de aquí de Viedma, al trabajo que se viene haciendo, a la visibilización de las situaciones que padecen las mujeres, digamos, todo este trabajo que está haciendo la organización feminista de aquí de Viedma, Mujeres Organizadas de la Comarca, en relación con las mujeres que han sido y son víctimas de situaciones de violencia, en relación a la desaparición de las mujeres, como por ejemplo Silvia Colque, a estos varios meses de su desaparición, a la inacción del Estado, digo, todo este trabajo de visibilización que es muy importante, bueno, claramente desvalorizado por parte del legislador. Así es, y bueno, también recordamos estos 5 meses sin Silvia y sin Zulema Walter, que son dos mujeres que desaparecieron casi al mismo tiempo, y los esfuerzos que han hecho desde quien las tienen que buscar han sido mínimos, ¿no? Por no decir nulos, casi. Sí, han sido mínimos y por otro lado tampoco dan cuenta de qué han hecho, ¿no? Lo cual claramente digo, bueno, muestra a las claras que la política pública que se tiene que poner en funcionamiento ante la desaparición de una mujer está siendo absolutamente insignificante en Río Negro. Y además, digamos, cuando hablamos de que una mujer desaparece, hablamos de un Estado que ya llegó tarde. Porque digo, previa a la desaparición de Silvia Colque, hubo una serie de indicadores de que era una mujer que estaba padeciendo una situación de violencia y ahí el Estado claramente no llegó con las respuestas que debería para evitar su desaparición, ¿no? Así que bueno, y en esto que mencionabas vos hoy se suma a otras cuestiones, digo, la discriminación sabemos que y la falta de la inacción del Estado se sí. profundiza también con otros factores, cuando hablamos de una mujer que es boliviana, que vive en un barrio de Viedma, ¿sí? Digamos que son aspectos que se suman a la discriminación general que sufrimos las mujeres por el solo hecho de serlas, ¿no?